sabrosa palanga. Podré comer la sabrosa malanga. Esa malanga, qué mala bota, tibiala un poco para comerla sabrosa. La papa está muy caliente, la yuca quema la boca. Si me la tibias un poco, podré comerla sabrosa. ¡Ay, qué rica está! Para saborear, para guarachar, nene, para salconchar, mamá, para saborear, tú ves. Ay, qué rica está, nene, con el ajiaquito.